Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, yo creo que bastante bien, con ganas, con ilusión y bueno, con un nuevo tour por delante y con ganas de hacer disfrutar a la gente, de disfrutar nosotros y de intentar ganarlo. Tú ya tienes experiencia en esto, tienes 37 años, sabes de qué va. Aún así, ¿te sigues teniendo antes de una gran carrera el gusanillo este por dentro el día anterior a que arranque? Hombre, por supuesto, la verdad que bueno, eso casi cualquier carrera, pero sobre todo en el Tour de Francia, el gusanillo ese que se tiene y esas ganas de empezar, porque la verdad que como llegas 3 días antes, para aquí y para allá, viendo a los rivales, los ves finos, pues te va entrando el gusanillo, la tensión y bueno, una vez que ya empiece mañana, ya el cuerpo medio se relaja y ya pues empezamos en la dinámica. Llegas al Tour con 6 grandes victorias en vueltas y clásicas, con más de 100 victorias en toda tu carrera. Hay quien dice que ya has hecho la temporada y que a partir de ahora todo lo que venga es ponerle la guinda. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo también. Está claro que yo no me rindo, soy un corredor que aunque haya ganado lo que he ganado, siempre sigo ahí, siempre sigo luchando y me gusta estar delante. Pero sí, ya son 11 victorias este año, todas de gran nivel y bueno, todo lo que venga ahora, bienvenido sea. Está claro que estoy bien pero aquí sobre todo venimos con un papel que es el de estar ahí con Nairo al 100% y lo vamos a intentar. Pero yo creo que es la mejor manera, ¿no?, de afrontar una carrera tan importante como es el Tour, tan exigente, tan larga, el hecho de decir, oye, yo ya he cumplido de alguna forma, vengo aquí sin presión, es la forma, yo creo, más sencilla y más fácil de correr, ¿no? Cuando uno dice, yo con presión cero. Hombre, por supuesto, está claro que, hombre, presión cero tampoco, No, porque hombre, con la siempre profesionalidad yo que tengo tiene que siempre llevar la cada uno, presión, claro. exactamente, pero bueno, está claro que correr sin ser el líder del equipo, pues es mucho más tranquilizador. Corres bien, corres más tranquilo y bueno, parece que las cosas aún salen un poquito mejor, pero a ver, vamos con ganas, con ilusión, todo el equipo bien y a ver qué tal sale. Bueno, tú lo has dicho desde el principio, el líder es Nairo Quintana, hay que ayudar a Nairo todo lo que se pueda, estar pendiente de él, pero no sé si te han dicho desde la dirección del equipo, en plan, dándote un poco de libertad, en plan, Alejandro, si lo ves, tira para adelante o intenta hacerlo, si te ves y te encuentras, sobre todo, claro. No, hombre, vamos a ver. La carretera va a ser la que va a marcar las pautas. Y una vez que estemos ahí, la pauta principal en la salida es Nairo. Y vamos, eso no lo cambia nadie. Luego ya, pues la carretera, vamos a ver qué tal estoy yo, qué tal está Nairo, cómo van los rivales. Entonces ya, pues puede dar 100.000 vueltas. Entonces, pues ya, si llega el caso, pues todo se estudiará. Eso se ve, Alejandro, normalmente en la primera semana, ¿no? Mira, ayer hablábamos precisamente con Contador que nos decía lo que decimos siempre. La carrera no se gana la primera semana, pero sí se puede perder. Y a partir de ahí ya uno ya va viendo cómo van las piernas, ¿no? Después de 7 días de competición. Sí, por supuesto, ¿no? A partir del quinto día ya se va a empezar a ver cosas. Ya tenemos la primera llegada en alto y bueno, a partir de ahí ya vamos a ver quién puede estar, quién no puede estar. ¿Cómo valoras el recorrido este año? ¿Te gusta? Sí, no, a mí me gusta bastante. Hay poca crono, luego hay bastantes llegadas en alto, luego también bastantes de llegar, subir, bajar y meta. O sea que, Sí. no, es un tour bastante exigente, pero una primera semana de muchos kilómetros, o sea, no, va a ser duro. Hay bastantes etapas con montaña, pero llegadas en alto hay tres. ¿Crees que eso le puede perjudicar a Nairo para su forma de entender el ciclismo? No, yo creo que no. Es un tour bueno para él, ¿eh? Y bueno, él también baja muy bien y puede arrancar subiendo y tirarse para abajo sin ningún problema. Favoritos. Así a priori, ¿quiénes ves como favoritos para llevarse este tour? Favoritos, pues casi los de siempre. Está Froome, está Richie, está Alberto, Nairo y luego, pues bueno, hay gente joven como Chávez, como Bardet, que bueno, que van creciendo y pueden estar ahí. Borja, algo para Alejandro. Sí, el año pasado yo recuerdo que Eusebio Unzué, Movistar vino también con el mismo discurso, Alejandro trabajando para Nairo, con una diferencia. Alejandro venía además del Giro de Italia, pero yo recuerdo que al final Eusebio dijo, pues tal vez Alejandro había tenido piernas de podio. Este año con la primavera que llevas, con todas las victorias que has alcanzado, yo no sé si estás en el mejor momento de tu vida seguramente con 37 años antes de afrontar este tour. Sí, yo creo que sí, yo creo que estoy en el mejor momento. A nivel deportivo me encuentro bien, luego disfruto mucho más encima de la bici. Y como bien has dicho, el año pasado en el Tour realmente me encontraba bien, estaba muy bien, pero bueno, veníamos con lo que veníamos y bueno, al final se consiguió el podio, que era importante. Y bueno, vamos a ver, este año pues yo creo que llego muy bien también, luego vamos a ir día a día, Pero venimos también con el mismo objetivo, que es con Nairo, porque también él llega muy bien, lo veo muy fino, con ganas, con ilusión y con un gran equipo detrás. ¿Y esto cómo lo consigues, Alejandro? Tienes 37 años, hemos visto desde que tú empezaste, prácticamente no sigue nadie corriendo, y quien sigue, lógicamente, ya está cuesta abajo. Los ciclistas se siguen preparando, pero poco a poco van para atrás. ¿Cómo puedes conseguir tú a estas alturas? No sé si es esa alegría que tienes por seguir entrenando que siempre has dicho, pero es algo que yo creo que es casi inédito, ¿no?, en la historia del ciclismo. Sí, bueno, yo creo que sobre todo, pues bueno, ilusión, ganas y condición de cada uno. Mi condición física es así y bueno, si la cuidas y la mimas un poco, pues siempre, pues bueno, puedes alargar bastante más la vida deportiva. Sí, a lo mejor estoy un poco sorprendido de que con 37 años esté rindiendo como estoy rindiendo. Entonces, ahí sí que puede ser. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde aguante. De todas maneras, Alejandro, este es un deporte en el que la madurez deportiva, el pico de forma en el que uno se encuentra mejor, vamos a decir, bastante más avanzada si lo comparamos con otros deportes. Porque siempre se dice que entre los 28, 32, 33 años son los mejores años de un ciclista. Yo no veo a un chaval de 21, 22 años ganando un Tour de Francia, por ejemplo. No, yo tampoco. Está claro que lo pueden hacer muy bien, pero como para ganarlo, yo creo que no. El ciclismo, yo creo que para estar bien, bien, a buena condición, es de 27, 28, 30, 32. Ahí, si tienes una buena base, una buena condición y un gran equipo, estás para poder ganar cualquier cosa. No, por eso digo, el ciclismo tiene en los últimos años es un deporte bastante longevo. Es decir, que hay muchos ciclistas como tú, que con una edad más avanzada, en 37 años hablas en cualquier otro deporte, en fútbol, está ya casi retirado hace 3, 4 años. En cambio, en el ciclismo sí aguantáis muchos ahí y, como dices tú, joder, pues en tu mejor momento. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso. Como he dicho antes, mejor un poco sorprendido de aguantar también con mi edad. Pero bueno, yo ni mucho menos me he encontrado más cansado, ni peor, ni nada. O sea, que casi yo creo que me disfruto y me encuentro mejor que antes. Una pregunta que tengo para ti, Alejandro. Teniendo en cuenta la tercera etapa, que es pica hacia arriba, es un final propicio para ti. Más allá de que vengas a trabajar en principio para Nairo, ¿has pensado en vestirte, si haces una buena crono mañana, como líder el lunes? Bueno, vamos a ver. Está claro que es una llegada buena para mí. Y el hecho de tener que estar adelante también para en esta primera semana no perder tiempo, pues una cosa puede llevar a la otra. No sé si vestirme de amarillo o qué puede pasar, pero ojalá, me gustaría ganar la etapa. Pero bueno, no es una obsesión ni mucho menos. Yo aquí he venido para otra cosa, pero bueno, el estar delante y el estar ahí pues te puede hacer que pueda disputar la etapa. Yo sé que tú cuando empieza la prueba miras el calendario y dices, uy, tengo entre ceja y ceja, ¿cuál? Porque seguro que ya has dicho, hay una que me viene muy bien, ¿no? Pues sí, que te digo la verdad, ¿no? Vaya hombre. No. He mirado un poco por encima, pero como vengo. ¿Y no con has otra dicho idea, así un par de días de estos que diga, mira, si este día se me pone aquí a tiro, igual no, tiro para adelante? No. Sin embargo, en la vuelta, que fíjate que todavía falta 2 meses, sí he visto alguna ya. Pero ¿qué dices? No. O sea, para el tour que empieza mañana no, y para la vuelta que quedan todavía meses sí. Sí, pero bueno, aquí, allí voy con un rol diferente a este. Aquí en el tour voy a lo que voy. Y allí a la vuelta vamos a intentar ganar. Te decía, Alejandro, que no te fijas en ninguna etapa, pero hubo una, la de Peiragudes, que ya la ganaste hace 5 años y fue una etapa además que fue para ti muy importante. Sí, pero bueno, fue una etapa muy buena, muy bonita, muy luchada, pero iba con tiempo perdido y bueno, y cuando vas con tiempo perdido siempre te permiten, entre comillas, un poco más. No sé este año si va a ser el caso, ya veremos. Bueno, pues esto arranca mañana. Entre los que va a estar arriba va a estar Alejandro Valverde, como está todos los años. Así que nada, Alejandro, gracias por atendernos en la previa del arranque de la carrera y mucha suerte, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Borja, dejamos descansar ya a Alejandro, que no son horas. Y como siempre, él va a estar ahí para ayudar a Nairo Quintana, pero si surge la oportunidad, ahí que va a ir. Eso es, desde luego que sí. Alejandro, además, con esa sonrisa característica, es un corredor que desde luego, si puede, por ejemplo, en la etapa del lunes, va a intentar conseguir la victoria. Luego seguramente trabajará para Nairo, pero ya lo ha dicho él en alguna ocasión, que la mejor baza seguramente de que Movistar esté arriba o gane enteros en la clasificación general es que él esté arriba, porque son dos corredores los que van a estar por delante, dos corredores que tendrán que vigilar el resto de equipos, así que pues a lo mejor una cosa termina llevando a la otra. Gracias, Borja, hasta mañana. Hasta mañana.